Radio Caso. Hola, bueno, gracias por venir al Centro de Arte Sonoro. Hoy tenemos el orgullo de poder alojar la presentación del libro de Mayra Esteves Trujillo sobre estudios sonoros latinoamericanos. Es un libro que acaba de editar la editorial de la UNTREF. Y para esta ocasión tenemos a Raúl Minsburg, director de la maestría en Artes y Estudios Sonoros. Ahora todos juntos. No. Arte. Arte. A ver, vale. Todos juntos. Perfecto. Arte. Y también tenemos a Victoria Polti, docente de la maestría, entre otras cosas. Así que bueno, gracias por venir. Los dejo con ellos. Con ellos y ellas, perdón. Ellos, perdón. Con nosotros, va. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes, muchas gracias. Voy a hacer algo que no suelo hacer. ¿Se me escucha ahí? Voy a hacer algo que no suelo hacer, que es leer. Preferí hoy tener un pequeño escrito. Voy a hablar de ciertas asociaciones, entonces, como eso puede ser peligroso y asociación en asociación, quise centrarme un poco en lo que escribí, algunas ideas para compartir y conversar un poco sobre el libro, ¿no? Bueno, realmente una alegría estar aquí, y por varios motivos. Por un lado, por estar presentando un libro que condensa una de las investigaciones centrales de Mayra Esteves Trujillo, investigadora, gestora, docente, artista de larga trayectoria en la región. Por otro lado, por tener la posibilidad y la alegría de escucharla personalmente y sobre todo de charlar con ella. Y también, por otro lado más, porque este momento es la culminación de un largo proceso que comenzó hace más de 2 años en la Maestría de Arte Estudios Sonoros, espacio de estudio de posgrado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Comenzamos hace un tiempo a pensar en la posibilidad de seguir generando y produciendo textos de nuestra área y en nuestro idioma. Ya lo veníamos haciendo en formato digital, tenemos en línea 2 libros electrónicos de ponencia del Simposio de Arte Sonoro, pero queríamos también hacerlo en papel. No queríamos solamente quedarnos con ese formato. Y, por supuesto, afortunadamente tuvimos el apoyo de EDUNTREF, la editorial de la universidad, y por supuesto también de toda la universidad, quienes hicieron realidad este momento. Este proceso no fue sencillo, no fue lineal, no es fácil el proceso llegar a este momento, de hecho digo 2 años más o menos, y además es algo entendible dadas las problemáticas que atraviesan las universidades públicas y que últimamente, como sabemos y lamentablemente, no dejaron de acrecentarse. Por eso para nosotros, los que estamos aquí, incluyo también a todo el equipo de la Maestría de Arte y Estudios Sonoros, que la Universidad Pública edite hoy un trabajo de estas características que, por ejemplo, indaga, discute y pone en cuestión las relaciones de poder, especialmente a partir de lo sonoro, en un momento de serias restricciones presupuestarias y además en el contexto de una creciente intolerancia con el pensamiento crítico e innovador, es algo que nos llena de orgullo y que nos estimula a seguir haciéndolo. Así que nuevamente gracias a todas por estar y a todos por estar presentes en este momento tan significativo para nosotros. Dicho esto, entonces voy a comentar algunas cositas del libro de manera introductoria para que después siga Victoria y Mayra sea quien lo desarrolle más en profundidad. En un breve texto que tuve la alegría y el honor de escribir como introductorio, dije: uno de los rasgos más potentes del recorrido sobre los modos de articulación entre sonido, poder, política, arte, cuerpo y sociedad que Mayra propone en Estudios Sonoros Latinoamericanos está en que sus ideas se expanden como una ola, impulsando cruces y asociaciones que proyectan más allá las diferentes líneas de investigación planteadas en el libro. Entonces decía, me gustaría comenzar con algunas asociaciones, algunas extensiones producidas por la lectura, o ya diría por la relectura de este trabajo, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos fuertes en el libro es el análisis histórico y actual que hace de la violencia sonora. Si bien este es un tema del que algunos autores y autoras se ocuparon, lo que me parece como novedoso y original es el encuadre teórico e histórico que le da, que es lo que Mayra llama y postula como régimen colonial de la sonoridad. Ya de las primeras páginas, la autora dice, el objetivo general de esta investigación es indagar las relaciones de poder que estructuran lo sonoro como un régimen históricamente dominante, ligado a una pauta patriarcal y patológica de la violencia colonial, por dentro y fuera de la construcción discursiva del arte. Bien, este párrafo, leído y pensado en la Argentina de hoy, me resulta particularmente estimulante para seguir pensando cosas y también estremecedor. Nuestro país tiene una historia plena, cargada de violencia sonora, explícita e implícita también. Hay una escena de la película Garayo Olimpo, en el momento en que ingresan a la protagonista al centro de detención, donde la vendan, la tabican, le dicen, este es el mundo de los sonidos, a partir de ahora no vas a ver más nada. La película recrea situaciones reales vividas en los centros, de hecho el propio director estuvo desaparecido durante un tiempo, así que conocía de primera mano de qué estaba hablando. Quizás no sabemos si esa frase fue un recuerdo o algo real o no, pero podía haber sucedido perfectamente. Y lo traigo, bueno, a colación, no solamente porque es en ese mundo sonoro, por así decirlo, era terriblemente violento, y como no sabemos, no solamente en el plano audible, sino porque también en medio del terror, por así decirlo, hubo algunas prácticas sonoras, actitudes, vamos a llamarlas sonoras, muchas de las cuales las investigamos con Victoria, como de, no sé si decir de resistencia, pero sí como una escala ínfima de encontrar como una rendija en ese monolítico andamiaje represivo. Quizás a partir de estas y otras memorias sonoras podemos encontrar nuevas claves para narrar nuestro pasado reciente y a la vez nos pueda brindar herramientas para pensar en el rol del sonido, no solo como una reinterpretación histórica, y en este sentido son referencia a los trabajos de Abel Gilbert, por ejemplo, sino también como una forma de pensar y estar en el mundo, una forma de narrar el mundo, como dice Mayra. Otro de los puntos que me gustaría mencionar es cuando Mayra se propone entender cómo la producción del régimen colonial incluye nociones hegemónicas como, por ejemplo, arte, entre comillas, música, composición, y todo en comillas y con mayúsculas. Tema, bueno, apasionante que daría lugar para una mesa en sí misma, un libro en sí mismo, ¿no? Hoy en día hay muchas actitudes y conceptos que fueron cambiando, pero hasta no hace mucho, por ejemplo, en muchas instituciones educativas musicales había una idea como muy clara de cuál era la música también en mayúscula y cuál no, ¿no? Por ejemplo, se asimilaba en muchos casos la música con la partitura, o sea, lo que se lee con lo que suena, y por lo tanto se asumía que aprender a leer la partitura implicaba necesariamente entender la obra, o incluso algo más vago como saber música, ¿no? Otro ejemplo más, entre muchos, de la supremacía de lo visual. Pero más que eso, me interesa como resaltar esa idea de que hay una supuesta música, como dice Mayra, que no es solamente aquella que está escrita. O mejor dicho, detrás de esta idea está la mencionada supremacía de lo visual, que además una cuestión ideológica fuertemente eurocentrista. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las músicas de tradición oral, de origen popular? ¿No podrían aspirar a la categoría de música por no poseer partitura, por ejemplo? ¿Por no estar escritas? Esto no sería posible también, como por otro lado, si no estuviera acompañado de prácticas de silenciamiento. llevadas adelante no solo desde ciertos espacios educativos, sino también de los circuitos de circulación, legitimación y convalidación. En definitiva, un manifiesto y sutil eurocentrismo que está presente en cierta concepción del arte y de la cual inclusive los inicios de la música con tecnología en la Argentina, de las cuales derivan muchas prácticas experimentales sonoras actuales, no están para nada exentas. Y todo esto fue determinando diferentes maneras de qué silenciar y qué escuchar. Quizás, y al igual que con la idea de arte, el tema pasa una vez más por cómo se fue construyendo e institucionalizando esta ideología basada en una singularidad antes que en diversidades. Músicas, artes sonoras, son términos menos usados, pero que se corresponden a actividades plurales, diversas y cambiantes, como el habla. Así como la escucha, que también es inseparable del habla, es situada, también podemos pensar y llevar adelante creaciones sonoras experimentales situadas. Y lo de situada lo digo en una relación que parte de una subjetividad individual, aunque determinada en un contexto sociocultural, con el entorno o con cada entorno o contexto de cada uno. Estoy hablando de música o de creación sonora puntualmente, pero creo que se puede entender o extender a muchas áreas del pensamiento o de la creatividad artística. Como bien dice Mayra, resultaría demasiado limitado pensar que lo sonoro y su forma de generación se reduce a las prácticas experimentales o a las prácticas musicales. Bueno, en fin, para concluir, estas fueron entonces algunas ideas, algunas asociaciones desprendidas de este libro que hoy estamos presentando, que nos interpela y que seguramente va a contribuir a construir formas de conocimiento situado en contexto atento y sensible a vibraciones y vivencias individuales y o colectivas que hagan sonar el mundo de otros modos que acaso podamos aprender a escuchar. Que esto es lo que quería compartir con ustedes. Victoria. Bueno, en primer lugar yo también voy a, por supuesto, agradecer a Mayra que nos está dando la oportunidad de poder dialogar con ella y con su producción conceptual, sus reflexiones. Luego también quisiera destacar y agradecer al doctor Raúl Mintzburg la orientación señera de espacios tan importantes como la especialización y, en arte sonoro y la maestría de arte y estudios sonoros y también la posibilidad de hilvanar estos espacios de formación con estas clases de producciones que son absolutamente representativas, ¿no?, de este espacio transdisciplinar y desde el sur global, digo, una construcción de conocimiento situado. Y lo digo porque, bueno, también la gestión digamos, el poder llevar adelante la posibilidad de la publicación también lleva a la necesidad de reconocer todo el trabajo que eso implica, ¿no?, que a veces no se ve. Y por último, de manera también agradecer el importante trabajo del Centro de Arte Sonoro que vino y viene llevando adelante, no solamente en relación a los y las propuestas innovadoras, sino también por la calidad del trabajo y su carácter. Por supuesto que esto se enmarca, quiero también destacar que bueno, lo hizo Raúl, el alerta, ¿no?, de estar transitando por estos momentos tan difíciles, tan aciagos para el arte, para la educación, para estos espacios ¿no?, de construcción públicos, reflexivos, críticos, colaborativos. Entonces, bueno, vayan estas palabras también para sentar posicionamiento, ¿no?, que es en parte, y ya yendo un poco a la producción de Mayra, alguna de parte de las propuestas, ¿no?, que Mayra nos deja en estos múltiples caminos de conocimiento. Entonces, siguiendo un poco en la línea y yendo hacia el libro y el trabajo de Mayra, me interesa en particular destacar algunos hilos, algunos ejes que además también se articulan entre sí y que a mí me llamaron poderosamente la atención cuando fui leyendo su libro y sus otras producciones, textos, artículos, y que me parecieron sumamente reveladores, complejos, profundos y disruptivos también, ¿no? El primero es de orden epistemológico. Tiene que ver con esta idea de partir de las afectaciones sensoriales y en particular del sonido, ¿no? como campo de conocimiento y, bueno, de alguna manera romper con estas perspectivas del conocimiento asociado al texto, ¿no? Más logocéntricas, cartesianas, basadas en la racionalidad o la objetividad, ¿no? Entonces, acá aparece un componente que es desde dónde, ¿no?, se construye conocimiento, que me parece sumamente interesante y ineludible, ¿no?, prácticamente hoy. El segundo es de orden ontológico, tiene que ver, por supuesto, con este posicionamiento epistemológico, y esto se vincula con la forma en la cual Mayra va tejiendo sus reflexiones a partir de otras formas de ser y estar en el mundo, es decir, apela a esta escucha situada, pero en un diálogo a través de diálogos interculturales, ¿no? Y acá aparece el otro elemento tan enriquecedor, que es cuando ella se pone en contacto con las comunidades Siobhan, incorpora y parte de experiencias que podríamos denominar interespecie, ¿no?, en una clave vinculada, digo, dentro de los debates actuales, ¿no?, en la academia, como el vínculo con plantas sagradas y ajé, ¿no? Digo esto porque también está esta división nuevamente, ¿no?, tajante entre lo que son las experiencias de campo que luego son leídas en una clave, ¿no?, racional, ¿no?, se van como traduciendo, pero acá aparecen como experiencia, como vivencia, ¿no?, como una vivencia senso-corpo-sintiente, me parece que es esto muy enriquecedor y que abre un montón de otras puertas que tienen que ver con la construcción de conocimiento. El tercer hilo o eje tiene que ver con el orden político, más bien geopolítico, y se va a vincular con algunos tópicos como, bueno, la situacionalidad de la escucha, pero también, digo, no solamente de la escucha, sino de la producción y circulación de conocimiento, ¿no? ¿Qué y a quiénes se escucha? ¿Cuáles son estas formas de escucha? ¿Cuáles son los circuitos de validación? ¿Y para qué? Entonces, me parece que hay como algunas ideas que están presentes y sobrevolando continuamente, digo, a veces de manera más explícita y otras no, pero están presentes y tienen que ver cuando aparece esta idea, ¿no?, de situacionalidad de la escucha. Bueno, hay una complejidad ahí muy interesante. Luego es este posicionamiento, ¿no?, geopolítico a partir de una postura anticolonial, que me parece que es otro punto central en el pensamiento de Mayra. Seguramente ella se extiende un poquitito en esto, tiene una trayectoria muy vinculada a las perspectivas, ¿no?, que en la academia suelen estar denominadas como perspectivas decoloniales, pero bueno, en la perspectiva anticolonial, ¿no?, va a asumir una nueva forma, ¿no?, de leer estas formas de pensamiento crítico. Y, por supuesto, dentro también de este eje más político, su postura feminista y el reconocimiento de que a este régimen colonial de la sonoridad se le suma, digamos, o es a la vez también un régimen patriarcal. Entonces, digamos, es el reconocimiento de en qué términos se administra o quiénes administran la violencia, el control, la explotación, pero quiénes, digo, no es una cuestión de hombres, mujeres, no es algo binario, sino como modelo político, ¿no? Que también pone en cuestionamiento y me parece sumamente importante. Y asociado también a estas, a estos tópicos está el tema de los procesos de resistencia y de sanación, ¿no? Frente a toda la denuncia que aparece fuertemente sustentado con hechos históricos y bueno, todo el trabajo de crónicas, también aparece un componente que podríamos llamarle ecológico, Mayra me corregirá, pero como un espacio que expande esta noción, este binomio, esta posición dicotómica de naturaleza-cultura, apelando a una escucha urgente, atenta y más compleja, ¿no? Tal vez interespecie. Bueno, podría seguir mencionando tal vez el componente emotivo también, que me parece sumamente importante, ¿no? De también poner sobre la mesa, y tal vez sí este vínculo que Mayra siempre lo lleva de alguna manera al campo, esto de la necesidad de que la producción tenga un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Bueno, ese sentido de poder hacer algo con eso, ¿no? Entonces aparece la idea de las políticas culturales como un campo absolutamente ligado a esta forma en la cual, en particular, Mayra construye estas reflexiones. Así que, bueno, dicho esto, no me quiero extender mucho más porque la tenemos a Mayra acá, así que simplemente era como hacer un paneo por algunas resonancias conceptuales y una suerte de escucha de las escuchas de Mayra. Sí, comentar también que fue ayer un trabajo muy fructífero, un diálogo. Mayra estuvo en un TREF en la, dialogando con alumnes y bueno, surgieron también unos diálogos, preguntas, comentarios, y bueno, fue un momento también muy, muy lindo. Y con él también quiero cerrar como esta parte también pedagógica de su trabajo. Así que bueno, dicho esto, paso micrófono. Bueno. Bueno, voy a retirar un poquito esto, no sé si ahí. Me disculpan, como soy una viajera, no imprimí lo que voy a conversar hoy con ustedes, pero de alguna manera sí quiero como dejar sentadas algunas posibilidades para poder seguir el debate, ¿no? Poder seguir la construcción epistemológica desde lo sonoro, que creo que eso es lo que a la fecha, en este momento, el proyecto que ha encabezado Raúl Mintzburg y también el equipo de trabajo, efectivamente hay que defender, ¿no? En el sentido de que es una maestría inédita en el continente, hemos esperado mucho tiempo, la gente que ya es vieja como yo, hemos esperado mucho tiempo para que esto suceda. Hace 20 años, cuando yo empiezo a abrir el campo de los estudios culturales, ya vamos a desarrollar aquello de manera más formal, que sí está bueno también, ¿no? Poner ese ciclo de formalidad para saber que estamos disputando un lugar también, ¿no? En la academia. Entonces, en ese momento se estaba abriendo en esta tradición de los estudios culturales críticos, ¿no? Que suele tener una tradición interdisciplinaria, en donde se llegó hasta lo visual en el 2000, a principios del 2000, y lo sonoro todavía estaba relegado. Entonces, aperturar a lo sonoro en bloques de tanques epistemológicos e ideológicos ha sido tarea muy compleja. Y por eso yo saludo efectivamente la iniciativa que surge desde acá, desde el sur del sur, y considero, ahora mismo están escuchando varios colegas, hombres, mujeres, trans, humantes, lo que fuesen, en este momento están escuchando, me han escrito y creo que es un buen momento también para articular de manera más la posibilidad de sostener espacios como es el que hay ahora. Entonces yo festejo eso, ¿no? Dicho aquello que yo sí quería decir, ¿no? Y una universidad como la UNTREF, que tiene un carácter público, ¿no es cierto? Eso no es menor. Creo que nosotros venimos de una tradición, me parece, en el continente de defensa de lo público, entonces eso no es menor. Agradecer, ya de ser la noche pasada todavía con el horario de Quito, quiero agradecer en esta noche de manera muy especial a la comunidad académica, ¿no es cierto?, que son todas y todos ustedes, a las personas que han llegado hasta acá, a quienes están escuchando a través de esta transmisión también, pero muy especialmente a este espacio que se ha abierto y que es parte de la Universidad 3 de Febrero. Quiero agradecer muchísimo la sensibilidad de un editor importante en la región como es Alejandro Archán, Raúl Minsburg, dos personajes que han sido como centrales para la aparición de este documento que está circulando hoy y efectivamente han dado lugar a que hoy nos encontremos. Pero también yo quiero agradecer a Sergio Prudencio, que está en Bolivia y que escribe el estudio introductorio, él dice como de continua, todavía no se acaba, seguirá pensando Sergio en otros dispositivos de reflexión a través de este texto. También quiero agradecer a mi colega Fabiano Cueva, con quien venimos trabajando ya hace 30 años. Quiero agradecer y mandar un saludo muy especial a Lluvia Obsidiana, Griselda Sánchez, que está soportando y resistiendo desde su cuerpo ahora también otros espacios de producción sonora. Quiero agradecer muchísimo la paciencia, el acompañamiento de María Inés Linares, que estuvo en la parte de la edición y lectura muy minuciosa, muy profesional respecto al texto, ¿no? Quiero también agradecer a Victoria Polti, a Camila Juárez, a Menes Abasta y una serie de hombres y mujeres que en esta noche están aquí y que han posibilitado de diferentes maneras que estemos en la celebración, si quiero celebrar también, del aparecimiento del libro Estudios Sonoros Latinoamericanos, Sonoridades Situadas. No me voy a olvidar, y bueno, es necesario, también al Centro de Arte Sonoro, CASO, por la organización y también una entrevista que tuvimos unos meses atrás y que fue muy fructífera. Yo agradezco por eso, porque también dio una apertura previa para este escenario. Ahora, brevemente, ustedes ya van a poder acceder al texto, yo solo quisiera darles unas cuantas pistas de con qué es lo que se van a encontrar como lectoras y lectores, ¿no?, de este material. Ciertamente este es un material que tiene una producción de 2 décadas, en donde yo de alguna manera he intentado dar cuenta del desarrollo de interrogantes, una sobre todo, que surge en el, como en alguna, en un momento específico de mi producción artística y de estar como circulando por espacios con colegas en México, y luego en el contacto de mis propias indagaciones y de introducirme estratégicamente en la academia, porque también hacemos eso las personas, entramos y salimos estratégicamente de los lugares. Y es efectivamente esta noción de por qué el sonido en nuestro mundo contemporáneo resulta un régimen dominante. Ayer les decía, ustedes estaban presentes, algunos, les reconozco, aunque me está cegando la luz, les estoy reconociendo. Ciertamente ustedes decían, les decía yo que la noción de régimen efectivamente viene de unas metodologías de entender los procesos arqueológicos, de ver cómo no linealmente, sino como desde varios puntos va conformándose un relato, ¿no? que parece que está ahí debajo, sedimentándose, pero que en efecto está disperso por varias partes. Y a través de esta dispersión, como investigadora, yo empecé a hacer unas conexiones específicas. Básicamente, desde una tradición epistemológica basada en, voy a ser súper sincera ahora, en textos que fueron fundamentales para mí, pero no voy a hablar de ellos, sino más bien de las personas que los produjeron y que ahora no nos acompañan, pero que sin embargo en épocas de mucha dificultad, bueno, y se repite la dificultad en este momento, ¿no? Tuvieron incluso que salir apresurados y apresuradas con sus familias de países como este, ¿no? Me refiero a dos personas que efectivamente no están ya en este planeta, pero que han dejado un legado importantísimo, como mucha gente que ha producido desde el sur del sur y desde, para mí, cuando hablo de eso, hablo de México a la Patagonia y también a las Malvinas y también a la Antártida, porque ahí también tenemos base de investigación. Entonces me refiero a Enrique Dussel y Aníbal Quijano, que efectivamente fueron como dos personas que sentaron las bases para pensar de qué manera el entorno o los entornos en los que nosotros habitamos están trazados por la colonialidad, ¿no? Hablarán de la colonialidad del saber, del poder, del hacer. Y yo, en diálogo con estos dos intelectuales que además fueron mis maestros, efectivamente he podido, como a partir de estas pistas, entender de qué manera esta gran pregunta que me hice, de una manera muy situada, además, con una serie de incomodidades, indisciplinadamente, como corriendo ya de esa tutela euro-norteamericana, que está bien en un momento, pero que a veces es como una cabeza que no me quedaba, así lo sentía yo, o un sonido que no me quedaba, o que no decía todo de mí, pude de alguna manera dar unas pistas. En el 2002 empecé a hacer este trabajo y dar como ciertos tejidos para dar alguna respuesta respecto a por qué lo sonoro es un régimen dominante. Y efectivamente voy viendo que las pretensiones de lo que dirá gente tan lúcida como Walter Benjamin, ¿no? Que dice la reproductibilidad tecnológica y esta era que nos ha puesto nosotros en una sintonía de una serie de dispositivos que todo el tiempo suenan, efectivamente dan cuenta de un momento, de un espacio y de un presente, ¿no? Pero resulta que, claro, si pensamos que las tecnologías son todas estas posibilidades que nos permiten poder hacer cultura desde como especie, efectivamente todo es una tecnología, ¿no es cierto? Entonces, claro, esto referente a lo sonoro hará del sonido en primera instancia un régimen dominante, ¿no? ¿Por qué? Porque, y ustedes van a poder leer en el libro, lo que yo hago como referencia es decir que todas aquellas tecnologías o a través de evidencia y peritaje cultural, que esa es como una maña que tenemos quienes trabajamos estudios culturales críticos, estamos todo mirando así, pero ¿por dónde está? ¿Cuál es el entramado, ¿no? Y resulta que estas tecnologías de destrucción que hoy estamos viendo de manera global y que efectivamente podría llevarnos a un momento sin retorno, ciertamente tienen un enraizamiento muy antiguo y más bien tienen que ver con procedimientos muy arcaicos. Entonces, el libro trata sobre estos temas. Pero efectivamente trata desde unos lugares en específico, ¿no? Y aquí quiero ser bien enfática, porque yo no podría hablar desde la experiencia neoyorquina, londinense, parisina, ni desde Tokio, Hong Kong, Singapur, no podría hablar desde allí, ¿no? Entonces, hablo de manera situada en el sentido de reconocer que mi corporeidad se pertenece a un ambiente y a una a un lugar en específico y que acústicamente tiene unas proporciones, ¿no? Entonces, el libro lo que hace es invitarles a cada una y uno de ustedes a pensarse sonoramente desde una mirada situada o desde una escucha situada, desde una perspectiva. Cuando hablo de mirada, hablo de perspectiva, no es solo visual, ¿no? Y a pensarse desde allí en tanto reconocer que tenemos una herencia colonial. Voy a ir atando a qué me refiero, ¿no? Esta forma en la que se erige este canon, este régimen de la sonoridad de manera dominante, sí tiene una cabida en lo que fue a través de estas prácticas coloniales, la mitigación, dominación y en algunos casos el exterminio y desaparición de pueblos ancestrales, ¿no? Desde los Andes esto se vivió de manera muy fuerte, de México, en las Antillas, en lo que hoy conocemos así, ¿no? Con estos nombres, y en todo lo que es el callejón interandino se vivió de una manera fuerte. Entonces, claro, la intromisión y la instrumentalización de unas formas de instrumentos, de armas que no son necesariamente ahora esas jivas que están allí esperando, esperemos que no pase nada, pero que están allí amenazantes, ciertamente tienen un pasado anterior, ¿no? Es de esta lógica que las produce y que en su momento, en el 1492, tenían que ver con pólvora, instrumentalización de canes y de caballos. Bueno, todo esto se vuelve y se resemantiza, ¿no? No es que hemos salido de allí, se vuelve y se resemantiza, pero también voy encontrando efectivamente, y es lo que con lo que ustedes se van a encontrar en este texto, es que estas cuestiones o este régimen no está solamente queda como en un momento del pasado, sino que siempre se va como reactualizando en el ámbito de dominio, control, guerra. Ahora se está usando unos conceptos que para mí son un poco imposibles de entender porque son demasiado fuertes, ¿no? Esto del domicidio como genocidio, ¿no? Entonces es de una violencia ya muy, muy cercana a la intimidad de las personas, ¿no? Sin embargo, también habrá que entender que efectivamente esto no es solamente una forma de ira, ¿no? El libro propone también unas fugas. Las cosas siempre se modifican, no son afortunadamente estáticas, y el libro que ustedes van a pronto tener entre sus manos ciertamente da unas propuestas que de alguna manera hacen una apuesta desde lo sonoro para pensar salidas alternativas, ¿no? Y sobre todo también tienen un andamiaje muy antiguo, asimismo como antiguo es este régimen en términos de dominación, asimismo hay algunas, muchísimas fugas en lo local y en lo situado de establecer lugares de resistencia, de pervivencia, y tienen un andamiaje, sobre todo desde el trabajo y las reflexiones que yo he podido comprender en contacto con pueblos y nacionalidades, en contacto con grupos sociales, con colegas incluso que vienen de la producción del rock latinoamericano, como son los de Aterciopelados, con quien he tenido una vinculación, sobre todo en el ámbito de la experimentación sonora, con Héctor Buitriago, ya algunos años, casi dos décadas también, vienen como pensando de otra manera, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, muchos de los artistas con los que yo trabajo están permeados y están siempre vinculados en el ámbito de los procesos sociales, ¿no? Esto es con lo que ustedes se van a encontrar. De ninguna manera el libro propone miradas o posiciones binarias. El libro lo que quiere es efectivamente que proyectos académicos como este que están llevando a cabo desde acá puedan extender las líneas aquí escritas hacia otros horizontes de investigación. Hay muchas cosas que efectivamente no cubro, pero tal y como han expuesto aquí Raúl y Victoria, hay unos tópicos que se dejan ya sentados para poder profundizar de manera mucho más expedita desde cada uno de los lugares, ¿no? De ustedes, que tienen este interés por, además de hacer una práctica, también poder reflexionar sobre lo que están haciendo, ¿no? Tomando en cuenta que ciertamente estamos en un momento en donde esta noción de la praxis tiene que ver con el pensar y con el actuar. Entonces, esta es la propuesta de este proyecto que ha visto la luz en 2 años de trabajo y en 18 de muchas cosas en el ámbito de un colectivo autofinanciado que es el Centro Experimental Oído Salvaje. Les invito a que adquieran el libro. Quería decir también para los que estén escuchando, que no están acá con nosotros, que están remotamente en diferentes lugares, que el libro está también disponible su versión electrónica allá mismo en la página de DUNTREF, la editorial de la universidad, ahí pueden acceder a comprarlo en papel o en la versión electrónica. No sé si hacemos preguntas, comentarios. Bueno. Abrimos una ronda de preguntas y comentarios, sugerencias. Observaciones. Audiciones. Bueno, ya está en físico por si acaso. Es la segunda vez que lo cojo. Como para no perderlo en la biblioteca. Para Radio Escuchas hay colores primarios, rojo, amarillo y azul. ¿Quién es el que está en la tapa? Ya, sí, es un músico amazónico. Este músico, como pueden ver, viene de la cultura shuar. Encontramos con Fabiano Cueva, él me facilitó esta fotografía. encontramos en un archivo que estaba a cargo que está a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Entonces, consensuamos en que es importante, era importante como poder contar con esta imagen que es del archivo histórico. Lastimosamente el archivo no tiene el nombre de la persona, como suele suceder, pero no queríamos obviar la existencia de una forma de crear un instrumento tan decimonónico como el violín, ¿no? Y la forma en cómo lo sostiene. Entonces dice mucho de la indisciplina que trata el libro. Tengo una pregunta. Pero podemos pasarte el micrófono. O acércate, no sé. Disculpen, oyentes de la radio. Así no se desarticula la mesa. Por favor, ¿tu nombre? Mi nombre es Menes Abasta, estoy muy interesada. Voy a adquirir mi libro porque lo estuve hojeando ahora que está en un puesto aquí afuera y quiero hacerte una pregunta sobre algo que al hojearlo me dio mucha intriga. Primero eso, que ahora lo acabas de nombrar a Sergio Prudencio, que escribe una introducción o un capítulo. Y luego, también pasando las páginas, vi que nombrás a la OEIN, la orquesta. Y me interesa, porque es como que no me dio el marco, hablamos mucho más entre ayer y hoy también del momento del encuentro entre los europeos y los americanos, pero bueno, la presencia de una práctica más contemporánea me interesa ver cómo apareció. Gracias. Muchas gracias, Mene. Bueno, sí, el día de ayer, para quienes no estuvieron en la conversación, que me dijeron que la hubiéramos transmitido, pero bueno, no todo se transmite, ¿no? Entonces, está bueno también. la verdad es que el día de ayer, Mene, trabajamos uno de los capítulos, pero efectivamente hay un… el texto también trata sobre prácticas que se sitúan dentro de experiencias de experimentación sonora que han tomado, por ejemplo, el ámbito del archivo o la resemantización de la música en procesos más experimentales, ¿no? Conocemos quién es Sergio Prudencio y, claro, Sergio Prudencio tiene una trayectoria importantísima en este tipo de… bueno, como director, además de una de las… de la orquesta… experimental de instrumentos, ¿no? Tiene como un trabajo sorprendente, pero además él escribe. Entonces, tenemos como oído salvaje un vínculo con Sergio Prudencio que ya va como de 20 años, nos ha ayudado a pensar como algunas cuestiones, como en su momento la misma… generación de lo que hoy es la Universidad de las Artes en Ecuador, en Guayaquil, y pensar el campo de la música de manera muy profunda, pero más allá del canon europeo, ¿no? Entonces, ciertamente Sergio, yo le pedí a Sergio, a Raúl le pedí también, y a Fabiano y a Griselda les pedí que escribiesen algo. A Sergio me interesaba mucho porque creo que él es uno de los pensadores y de los practicantes de estas posibilidades desde el sur que efectivamente ha dado muchos aportes, ¿no? Y claro, con él, mientras iba escribiendo el estudio introductorio, sí tuvimos como… ida y vuelta y bueno, entendió como la propuesta de Colonial y eso me pareció relevante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieres? Buenas tardes. A lo mejor es sumamente básico, pero me interpeló mucho cuando Raúl empezó su fragmento, que dijo, que asoció, perdón, en relación a lo sonoro, el contexto político, sociocultural de la última dictadura militar. Y entiendo el otro enfoque de lo sonoro en cuanto a la violencia del inicio de la colonización en América. En la actualidad, ¿con qué podríamos entender nuestro contexto en relación a lo sonoro hacia la violencia? No sé si me soy clara. Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, ¿cómo te llamas tú? Lucía. Lucía, muchas gracias por la pregunta. A ver, cuando yo propongo que el régimen colonial de la sonoridad es algo que está continuo, que está presente, que aunque disperso se repite de manera sistemática y que efectivamente se vuelve transatlántico este régimen, el momento crucial para mí y para algunos, 1492 fue la Primera Guerra Mundial porque fue global, porque fue transatlántica. Efectivamente, la forma en cómo se en cómo sensorialmente hubo una afectación sonora vuelve y se replica en el presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada una y cada uno de nosotros está en este momento conversando acá y de pronto es otra hora, es otro clima y en este mismo momento algún barrio de la Franja de Gaza está siendo amenazado y está siendo fustigado con misiles, ¿no? Se dice que ya van como 2 bombas atómicas sobre este pueblo, ¿no? Entonces, claro, se trata de algo muy complejo que incluso tiene que ver con la desaparición de un pueblo, de una cultura. Y hay ahí una dimensión de sonoridad que es atroz, que es ruidosa, que es insoportable, que no podríamos nosotros entenderla de ninguna manera. Entonces, esas mismas dificultades que hoy está viviendo un pueblo ancestral se vivió en el 1492, haciendo de cuenta que tanto el uso, la instrumentalización de perros y de caballos en su momento debieron haber tenido la misma posición y la misma fuerza de invadir sonoramente como si se tratase de un tanque de guerra actual, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que hay allí una lógica que todo el tiempo se va entrecruzando en las historias coloniales que todavía están presentes y que no es algo que ha parado o se ha interrumpido, sino que es constante, que constantemente tenemos que de manera atenta darnos cuenta de lo que va sucediendo en lo sonoro. Sabemos precisamente que si nosotros tenemos una afección en el oído, probablemente no quedemos de pie, ¿no? Probablemente todo el sistema sensorial se ve afectado. Entonces, es lo que yo propongo en esta investigación, ¿no? Mirar cómo no se trata de cuestiones cortadas, así como no se trata, en la producción simbólica siempre hay relaciones de poder, siempre hay relaciones de conocimiento y lo sonoro es parte de la producción sonora, de la producción simbólica, perdón, y efectivamente narra de cómo somos en el mundo. Entonces, somos disonantes, somos ruidosos, somos sociedades que producen de manera antrópica y antropocéntrica, sobre todo sin respeto alguno por el lugar en el que estamos, por cualquier festejo ridículo, levantamos las bocinas, ¿no? Entonces, esa es una forma también de afección, sin saber que hay unos ámbitos de soportar el sonido y luego ya se vuelve una herramienta de dolor, una herramienta de destrucción y puede aniquilarnos, ¿no? No sé si… Ya, gracias. Okay. Bueno. ¿Por ahí una pregunta? Comentarios. Pensé que habían hecho una serie. Sí, también no solo preguntas, comentarios. ¿Por qué no empezamos a partir de esto que han escuchado en la mesa a dar, tal vez desde su propia experiencia, algo que les haya en este momento movido sobre sus propias investigaciones? Sería bueno escuchar también. Ayer fue muy buena esa posibilidad. A mí me gustaría, si podés contar alguna de las experiencias que tienen que ver con la parte de la resistencia. Es lo que yo estoy necesitando en este momento. Ya, bueno, a ver, creo que ya puedo poner entonces algo de… A ver. Estaba preparando algo. La verdad es que como ya hay… Tengo bastante material y estaba viendo qué recorto, qué digo, casi… me fui por otros lados de lo que siempre estaba planteando para acá. Pero bueno, la cuestión es que quisiera que escuchen esto para poder avanzar sobre esos lugares de resistencia. Entonces, a ver, había un segundo. Puede ser de sanación también, de conjuro. Van a tener que ir a los espacios ceremoniales, eso sí no tengo prohibido pasar. A ver, entonces verán, a ver, en el, bueno, como sabemos, en el 2019 sucede algo de manera regional, ¿no? Que es una serie de crisis que van… de crisis económicas y sociales que van como detonando unas, también unas prácticas de resistencia, de lo que yo he podido conversar con algunas prácticas de esta índole y mirando como el mapa de nuestro continente, empiezan a ver a ustedes aquí además con las caceroladas, han ido también poniendo una pauta del cacerolazo, ¿no? Como forma de resistencia. Esta práctica también se vuelve como una práctica que va teniendo un lugar, la cacerolada, cada vez que hay una forma de indignación, la indignación entendida como una posibilidad categorial de apuntar hacia contextos utópicos, ¿no es cierto?, frente a la distopía, vamos mirando cómo se va volviendo un elemento sonoro de resistencia, ¿no? Dentro de mis indagaciones, veo que estas formas en las que tenemos las sociedades de protesta sonora, en donde está interpelándose como varios espacios que además quiero recalcar no son decoloniales, sino más bien anticoloniales, y que van también surgiendo en una suerte de macerado sonoro, ¿no? Que tendría que ver digamos, esta forma en que de manera histórica han ido constituyéndose procesos que han resistido desde lugares, desde pueblos y nacionalidades, y en este ámbito, desde esta tradición, vuelven y también se resemantizan en el presente. Entonces, como les decía, en el 2019 hay una serie de digamos, nuevos momentos de resistencia en varios países, ¿no? A los 500 años de la conquista también sucedió aquello, el levantamiento indígena fue importantísimo, detonó unas sonoridades no escuchadas hasta entonces. Vamos a oír algo de lo que se oía en los 90, ¿no es cierto?, mientras se derrumbaba el muro de Berlín, los 90, en cambio, desde nuestro continente, del norte al sur, era una sonoridad de resistencia que daba cuenta de quienes quedaron sonoramente en ese macerado, ¿no?, de la protesta social, pero de la protesta colectiva, de una noción casi de mancha sonora en donde hay mucho que decir, entonces, o mucho que escuchar y mucho que interpelar como forma de resistencia. De modo que, vamos a ver si logro localizar, acá está. Vamos a escuchar un fragmento de cómo sonaba ese momento de los 500 años, ¿no? Precisamente 500 años de resistencia. Sonoramente sonaba de esta manera. Kaibiduka tandachigmi huakin yaktakunapi hatarikunamanda. Chiri yaktakunapi. Kayaliska waranga iskun pasak iskun chunga watapi. Ecuador mama yaktapi. Kay ruraikunaka Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, Imbabura, Marca Kunapi, Rikuchiska Kunami. Na profesional equipo Kunawan Rurashkachu. Hasta Wangarin, Yanapak, Masikunawan Rurashkami. Nyukanchik, Runa Kunapak, Kausa Imanda, Alpamanda, Kispirimanda, Makanahikunawan, Pachtakak, Masikunawan. Barbudos, carajo, trajeron cruces y espadas, carajo, para robarnos el oro, carajo, incendiaron nuestras chozas, carajo. Isukunaka, runa yakta kunapa galpata kichuspa, paikunapa munashkata sinachispa, ñukanchiktaka, ñami pichapata guata kunata, yakichispayami shamushkakuna. Randi paikunaka, mana runa kunapak sinchiyaita, hatarimuita, wañuchinata ushashkachu. Runa kunapak hatarika, kunangaman, nyukanchik kunapak sungupi, rupakunrami. Kunangaman, rumiñawita, dakilemata, Manuela Leonda, don... Vamos a avanzar un poco. Bueno, esta es una posibilidad de sonoridad de resistencia, de pervivencia y de lugar anticolonial desde lo sonoro. Efectivamente, no nos es ajena, tiene unas sonoridades diferentes a las que pueden producirse en Buenos Aires, porque es otro lugar, pero tienen una geopolítica compartida en la indignación, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta suerte de manchas sonoras que se presentan en el mundo contemporáneo También tienen, como les decía, y es lo que propongo en la investigación, un enraizamiento en procesos como las gritas que se dieron en el mismo momento del 1492 de manera progresiva también, ¿no? Les voy a invitar a que lean el libro nuevamente para que puedan tener la posibilidad de encontrarse con estos hallazgos. Bueno, ya estamos entonces en el cierre. Agradecemos mucho, desde luego, a Mayra por estar acá y compartirnos sus reflexiones y a ustedes por hacerse presente, inclusive un día complicado. Bueno, ¿alguna información que haya que comentar? Paraguas. Bueno, muchas gracias. Exclusivo Radio Caso.